solo recuerdos de aquel día cuando estabas a mi lado. Otros tiempos que el destino ha robado. Lo he pasado mal ya que fuiste un ser preciado. Los días de mi infancia, los que aún no. Atemorizado por lo dura que es la vida. Heridas que no curan, son lágrimas de luto que suturan. Sentimientos por amar. Perdóname por no pensar. Es saber que algún día todo va a llegar. Saber que algún día todo va a acabar. Saber que algún día lo tendré que asimilar. Por favor, madre naturaleza, ten piedad por los míos y todos los que yo amo. Y el día es oscuro, mi letra son reclamo de algo que no tengo, que voy a añorar. Día tras día nunca va a acabar, te echo de menos. Palabras no son frenos para un querer eterno. No sé si lo puedo superar. Deja de pensar, no te hundas, que la vida sigue. Ya no más preguntas, sí, la vida es simple. El echar de menos corre por mis venas. Hoy he vuelto a sentir el dolor de la pérdida de un ser querido, fruto de mi sangre. Cada vez llega más cerca el olor a muerte. Me quita el hambre, dolor que nunca cesa. Ríos de lágrimas de seres y amigos que velarán por ella el resto de sus vidas. Saben que su corazón no cicatrizan según queridas que tanto duelen. Que hacen pensar que cada paso del camino se debe valorar, ya que cada vez se hace más corto para todos, para muchos más corto se lo hacen. Quita frenos, echa pa'lante, tú vive de tu gente en cada instante del presente. El futuro es lo que te queda por vivir y construir una familia apoyándose. Después de un pésame, que parte el alma, quiero ser fuerte para seguir en calma y seguir sintiendo que salgo a flote. Quiero ser fuerte para poder ser yo, el que era antes. Sí, quiero ser fuerte para dejar cada cosa en su sitio. Quiero ser fuerte, tío, para volver a sentir el calor de los que faltan en mi corazón. Quiero ser fuerte. Especial dedicación, mi abuelo Miguel, padre de familia, le dio todo en su vida, tanto lo material como lo del corazón, lo más profundo. Siempre quiso lo mejor para todos, dio su vida. Especial dedicación, Juan Chofer, esa juventud hermana, ya. Ya tiempo, pero sigues ahí. Especial dedicación a mi bro Juan Búfalo. Pasa, hermano. Siempre, siempre, siempre. Especial dedicación Fat. Siempre, tío. Hip hop corre por las venas. Ya, yeah. Quiero ser fuerte para poder ser yo, el que era antes, shit. Quiero ser fuerte para realizar la situación que dejé pendiente. Quiero ser fuerte para dejar cada cosa en su sitio. Quiero ser fuerte. Sí, quiero ser fuerte.